es un derecho de todos, hija de la libertad. La cultura es importante, pues significa crecer, dejar de estar para ser y mirar para adelante. Se requiere ser constante, luchar contra el pesimismo, y es marchar hacia el abismo, imitar otras costumbres, que aunque la copia deslumbre, es mejor ser uno mismo. La cultura es formación, también herencia social, y es un bien espiritual orgullo de una nación. Si la colonización invade sobre un país, lo hará con todo el matiz de querer cambiar. Muy su buenas historia, noches, gente de Cuartel Quinto. Otra vez aquí en el aire, en la 96.5, con un programa nuevo. Lo voy a presentar. Mi nombre es Carlos Alberto. Responsabilidad, un estilo original. La cultura nacional se transmite por herencia. Pueblo que toma conciencia, su cultura es inmortal. Hoy desde aquí comenzamos una nueva etapa aquí en la 96.5 con un programa que le hemos dado por título La Hora de los Trabajadores. Es la cultura en la vida el espejo del vivir. Son las ganas de surgir y de crecer sin medida. La cultura es la comida, las costumbres, las canciones, las creencias y expresiones que lo cultivan. La idea de este programa, desde los trabajadores, desde quien le habla, en compañía de Walter Collante, otro compañero, tratamos de saber el pensamiento de ustedes a través de este programa que iniciamos hoy. Espero que nos puedan acompañar para ver el crecimiento de nuestros barrios, para tratar de entender cada uno de ustedes qué clase de barrio queremos, qué clase de educación, qué clase de sociedad. Y aunque la copia deslumbre, es mejor ser uno mismo. La cultura es formación, también herencia social, y es un bien espiritual orgullo de una nación. Si la colonización invade... Bien, amigos, algunos de ustedes que están del otro lado de la radio ya me conocen por haber estado aquí con un programa ya hace un tiempo atrás. Hoy venimos con esta propuesta de conocer las inquietudes de ustedes, de los barrios, de toda aquella donde llegue la 96.5, que vamos a dejar la línea directa de la radio. O sea que en este momento nos encontramos con mensajes de texto, pero bien, la línea directa es 02-320-452-423. Es la cultura en la vida el espejo del vivir. Son las ganas de surgir y de crecer sin medida. La cultura es la comida. Yo le voy a pedir a mi compañero acá, Walter Collante, que se presente. El compañero es un trabajador. Acompaña este programa junto a otros compañeros que están del otro lado. De a poco iremos presentando a distintos compañeros que están en la lucha del trabajador por la justicia social y todas esas cositas que hacen al mejoramiento de la sociedad. Buenas noches, compañero Walter. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores de este gran Cuartel Quinto. Bueno, si bien acá comentaba el compañero Carlos de cómo desde la clase, ¿no? Cuando hablamos como de clase, hablamos de trabajadores, cómo empezamos a reconstruir lo que nos han derribado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de reconstruir, queremos decir reconstruir esa patria grande, esa patria libre, solidaria, llena de grandeza, que es esa actitud que cuando queremos tenemos los trabajadores. Es la cultura y la vida. Sí. Todo está acompañado del pueblo trabajador. No hay país en la tierra que que no lo lleva adelante el trabajador. Y bueno, la inquietud esta de nosotros entre el grupo que tenemos en la mesa de trabajadores, en la casa del trabajador, en la localidad de Moreno, juntamos a todos los trabajadores, todo aquel que se quiera acercar para construir un destino mejor, ¿no? Insertando a todo el trabajador, no excluyendo, sino incluyendo a todos desde su lugar. Walter decía, construir un país grande es trabajo nada más y nada menos que de cada uno de los trabajadores en su lugar. También los jóvenes, dejarles un camino para que puedan poder transitar hacia adelante este caminito. De a poco lo vamos haciendo con esfuerzo en los barrios. Por eso este programa, la idea de este programa, llegar a todos los barrios de Cuartel Quinto, proponiendo un trabajo en conjunto, trabajar por cada uno de los barrios, en las plazas, en los colegios, en las salas de primeros auxilios que son tan necesarias. Nosotros venimos trabajando en distintos lugares de Moreno junto a la gente. Por ahí se puede decir socialmente que es lo que le corresponde al trabajador, ayudándonos unos a otros. Es lo que hasta acá nosotros venimos haciendo, pero necesitamos también conocer la idea de la gente, de ustedes que están ahí del otro lado, qué es lo que piensan, hablar un poquito de la historia, porque hoy estamos en las condiciones en las que estamos. Todo este tipo de cuestiones que hacen a empeorar la vida nuestra, porque nos empeoran la vida nuestra. No hablemos de los políticos, sino hablemos de la persona, qué es lo que queremos nosotros y hasta dónde estamos dispuestos a pelear por la grandeza de nuestro país. Bueno, acá Carlos planteaba de cómo nosotros como clase trabajadora empezamos a resolver nuestros propios problemas. Y mencionaba la Casa del Trabajador, un espacio que nace directamente desde el seno, desde el movimiento obrero. ¿Por qué digo desde el seno del movimiento obrero? Digo, donde participan trabajadores de la educación como docentes, trabajadores también que son de la educación, que son porteros, uno de ellos soy yo, canillitas, trabajadores de la construcción, transportistas como camioneros, y así sucesivamente, ¿no? Donde nosotros nos empezamos a juntar, más allá de, digamos, de que cada uno participe en algún partido o en diversa, en una organización distinta y demás. Nosotros planteamos los problemas comunes, empezar a plantearnos los problemas comunes que tenemos como clase. Es decir, no miramos los colores de banderas ni los sellos de partidos, sino miramos a cada uno como clase, como trabajador. Porque el problema que tiene el canillita, el problema que tiene el portero de escuela, el problema que tiene el docente, el problema que tiene el camionero, el constructor y demás, cuando empezamos a discutirlos, los problemas son, digamos, es uno mismo. El problema es el mismo. Por eso decíamos en esto, en dejar de esperar que alguien venga a resolvernos los problemas, ¿no? Y empezar a actuar, de salir de nuestra casa, de empezar a discutir, de formar esa casa que cuyos cimientos fueran la discusión de los problemas comunes y la voluntad de hacer. Y en ese hacer, vemos que todos y todas, ¿no? Porque cuando hablamos de trabajadores, hablamos de trabajadoras, de mujeres, de las que trabajan en la textil, en la casa de familia, que trabaja en la escuela, que trabaja en el hospital, ¿no? Y vuelvo, ¿no? En cómo empezamos a resolver nuestros propios problemas. Lo primero que nos apareció, ¿no? Lo primero que nos aparece como problema a un laburante es el problema salarial, el de que no llego con la guita, ¿no? Pero hay veces que ese problema salarial, del que no llego con la guita, lo vuelvo a repetir, es el problema de todos. Ahora, nos han acostumbrado, y eso se radicalizó, en que cada uno venía peleando sectorialmente, por rama. Cada uno peleaba por rama, ¿no? El de la escuela pelea por la escuela, el del hospital por el hospital, el canilla por el canilla, el camionero por el camionero, y así sucesivamente. Entonces, nos dimos cuenta de que los problemas, tanto como en la fábrica o en la escuela, o en el taller de textil, no se resuelven individualmente. Así como en nuestra vida cotidiana, ¿no? No se resuelven individualmente, los problemas los resuelve un colectivo, ¿no? Y en ese colectivo existen, digamos, hay mucha predisposición, porque esos problemas se empiezan a resolver, pero en el empezar a resolver, ¿no? Es algo, digamos, de alguna manera nuevo, ¿no? ¿Por qué digo nuevo? Ya los trabajadores hace más de 30 años atrás ya lo hacían. Construían su sociedad de fomento en el barrio, participaban en la escuela, participaban de la sala, hacían actividades culturales y demás. Y eso se eliminó. Ahora, cuando hablo de eliminar, hablo de ese genocidio de Estado, ¿no? Hablo de esa dictadura militar, que no fue prácticamente un grupo de uniformados que se levantó iluminados, ¿no? Con una señal que les dijeron hay que salir a matar a los comunistas, a los peronistas, a los socialistas, a todos aquellos que peleaban por un país diferente, a todos aquellos que querían sentarse en la mesa a comer con sus hijos y no llegar del trabajo a las 11 de la noche y encontrar a los niños dormidos, ¿no? Entonces, no es casualidad de que el 80% de los desaparecidos en este país, como en tantos países en Latinoamérica y en el mundo donde hubo dictaduras, fueran trabajadores. No es casualidad. Entonces, el 80% en nuestro país fueron trabajadores, los desaparecidos. Y eso hay que destacarlo, ¿no? Entonces, en donde esa dictadura militar, esos genocidas, asesinos, respondían a determinada clase social, que en este caso eran los sectores que concentraban la riqueza y que hoy la siguen concentrando. Ellos utilizaban y utilizan a ese ejército militar, y cuando hablo utilizan porque lo siguen haciendo en distintos países del mundo, como su fuerza de choque, como sus patobicas, como dicen los chicos, los patobicas que están en el boliche, ¿no? Entonces, digamos, nosotros desde ahí, por eso decía, en un momento se empezó a perder todo lo que había construido la clase trabajadora, se empezó a eliminar. Eso del no te metas, ¿no? El que no me interesa, había miedo. Y tenemos una democracia, digamos, de una manera u otra, todavía muy guacha, muy joven. Entonces, por eso planteábamos de esto, de empezar a reconstruir. Claro que construimos día a día en los sindicatos, en los centros culturales, las organizaciones sociales. Claro que construimos día a día, pero estamos construyendo aquello que nos derribaron. Aquella casa grande que construyó el movimiento obrero. Eso es lo que empezamos a reconstruir cuando estamos construyendo en los barrios, vuelvo a repetirlo, con los centros culturales, en los sindicatos. Eso es lo que queremos empezar a reconstruir de nuevo. Sí, es un poco la historia, ¿no? La historia que tenemos que empezar a rever desde atrás hacia adelante. Como tema te diría, a ver, ¿por qué no nos pintan la salita tan bonita y adentro nos faltan los médicos? ¿O nos faltan los medicamentos? ¿Por qué las salas no atienden el tiempo que realmente necesita la gente, el barrio? ¿Por qué entonces, no? Decimos, che, hay mucha gente que va y pinta la sala, está hermosa la sala por fuera. Distintas salas, distintos colegios. Pero ¿qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con la sociedad? O sea, esa es la pregunta que nosotros tratamos de que ustedes del otro lado sean. Que de alguna manera nos hagan saber su pensamiento. Hablábamos de las sociedades de fomento, ya desaparecidas totalmente, extinguidas totalmente. Antes había lugares donde los abuelos podían ir a juntarse, jugar a las bochas, jugar a la taba, jugar al truco, jugar un bingo. Era la familia constituida, la familia que hasta en aquel entonces no la había destruido totalmente el enemigo que está del otro lado de la frontera, y no precisamente es Latinoamérica. Empezar a ver todas aquellas pequeñas mañas que tienen ese enemigo que es invisible y es visible a la vez, porque vienen por todo, vienen por nosotros, vienen por nuestra cultura, vienen a cambiarnos la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de hacernos perder la identidad como nación. Y nosotros nos preguntamos, y le preguntamos a ustedes, ¿eso es lo que nosotros queremos como país? ¿Esa es una manera de entregarnos sin una pelea, de volver a las raíces, de volver a la sociedad de fomento, al club de barrio, donde los pibes tengan un lugar y no sean solamente exclusivos para algunos como sucede hoy? Tenemos problemas con los chicos. Los colegios ya prácticamente son cupos lo que dan para un sector. Y es una gran realidad. Aunque a algunos les moleste. Pero hay criaturas que quedan afuera del sistema. Y mañana simplemente son gente analfabeta porque no se le dio la posibilidad de estudiar. Desde los trabajadores, compañeros han formado bachilleratos gratuitos con trabajadores para acercar, aunque sea ese poco de cultura, a los pibes que vienen de trabajar, gente grande. Incluso hasta abuelos van a estudiar porque quieren sentirse parte de esto. Entonces, yo digo, la problemática en general, tenemos problemas en el Vergel por el tema de las tierras. Tenemos problemas en la Esperanza. Tenemos problemas en el barrio 18 de julio. Es vivir con dignidad y obrar eligiendo el modo. Tenemos problemas en todos lados. Entonces, desde los trabajadores unidos, yo creo que la historia puede cambiar,

Es la cultura en la vida el espejo del vivir. Son las ganas de surgir y de crecer sin medida. La cultura es la comida, las costumbres, las canciones. Bueno, acabamos de escuchar este tema de Soledad, ¿no? Y el anterior, de Alí Primera, ¿no? Yo no sé filosofar. Un tema en el cual un obrero le habla a su patrón, ¿no? En esto de que yo soy quien levanta el sol y yo soy quien acuesta el sol. En esto siempre planteamos nosotros cuando hablamos con los trabajadores de distintos sectores, ¿no? Nos juntamos en charlas, en mesas, ¿no? En donde, vuelvo a repetir, discutimos las problemáticas que tenemos en común. En donde siempre decimos, si miramos arriba, si miramos hacia abajo, miramos los costados, miramos lo que tenemos puesto, miramos en dónde estamos sentados y en dónde estamos comiendo, todo está hecho por los trabajadores. No hay nada que no hagan los trabajadores, no hay nada que no hagamos nosotros, todo lo hacemos. Entonces, y es ahí en donde eso es lo que tenemos que empezar a mirar, ¿no? Empezar a mirar eso lindo, ¿no? Que lo decíamos hoy, eso lindo que tienen los laburantes, ¿no? Que es esa grandeza de hacer, esa grandeza de empezar a mirar lo común, ¿no? Y dejar de mirarnos el ombligo. Hoy hablaba Carlos, ¿no?, de la deserción escolar, ¿no?, de los niños y demás. Yo creo que eso se empieza de alguna manera a recuperar, ¿no? Hoy, digo, con dificultades o no, nomás en la provincia de Buenos Aires hay 16.000 aulas nuevas. Si bien mi hijo va a una escuela de cuartel quinto, son 41 chicos en un aula, ¿no? En esto, cuando hoy hablaba de los maestros y demás, ¿qué planteaba acá Carlos? ¿Qué es lo que quería expresar, ¿no? En cómo nosotros, desde afuera de la escuela, de esa escuela pública, que cuando hablamos de público hablamos de pueblo, de esa sala pública, ¿no? ¿Cómo nos empezamos a apropiar de lo que fuimos expropiados? Porque hablábamos, ¿no?, ese genocidio de Estado, ¿no?, nos arrancó todo lo nuestro, ¿no? Esto que decíamos, los laburantes haciéndose cargo de la escuela del barrio, de la sala del barrio, ¿no? Porque la escuela y la sala, el hospital, es del pueblo, ¿no? Y a veces nos pasa esto de empezar, ¿no?, de decirle que nos resuelvan los problemas, ¿no?, que el otro me lo resuelva. Entonces nosotros decimos, no, por ahí no va, nosotros tenemos que empezar a colaborar, a apropiarnos, ¿no?, de esa escuela, a empezar a dar una mano, ¿no? Porque decimos, la podemos ir a pintar la escuela, podemos ir a pintar la sala, a cortar el pasto, pero decimos, con eso no alcanza. Yo quiero discutir la educación, yo quiero discutir la salud y dejar de esperar y empezar a hacer, ¿no? Entonces, porque para nosotros la educación no pasa solamente por un papel en donde te nombran licenciado en, o profesor en, o doctor en, ¿no? Para nosotros la educación parte desde el trabajo, ¿no? Y cuando hablo de nosotros, hablo pluralmente, hablo de la clase, hablo del movimiento obrero. ¿Quién sabe si no somos nosotros, ¿no? Esto decimos, ¿quién es el mejor economista? ¿Quién es el mejor economista acá, Carlos? Y en su mayoría es la señora que está en la casa. la ama de casa, que tiene que salir a buscar los precios de cada lugar. Por ahí se hace 10 cuadras para conseguir un kilo de papa más barato. Y bueno, el reconocer en la mujer, es la que lleva el hogar adelante, la que te espera con lo que necesitas en el ropero limpio o el plato de comida en la mesa, la limpieza de la casa, la que te tiene limpia la criatura, todo ese tipo de cosas van haciendo a un país. Y a veces desde afuera, ¿no? Nosotros por andar en la calle, llegar por ahí a cualquier hora, llegamos cansados por distintas cosas que nos van sucediendo, ¿no? En esta lucha de trabajadores, de ir detrás del mango, en vez del mango venir hacia nosotros. Nos van quitando de a poquito. Pero bueno, entonces, es decir, vamos a cambiar un poco esto, a ver de qué manera. Claro. Pero el camino está en los trabajadores, en cada uno que se levanta, así como dice la canción, se levanta con el sol y acuesta al sol, como vos decías, pero desde los trabajadores no hay otro secreto. Siempre fue y siempre será en la historia el trabajador el que levanta las empresas, todo. Lamentablemente tenemos que ver la historia, ¿no? Un poco de la historia pasada, ¿por qué llegamos a este lugar que a nuestro pueblo y a cada uno de nosotros nos afecta en gran parte, ¿no? Las criaturas, los chicos que van a estudiar, que por ahí tienen todas las ganas de seguir estudiando y no están las posibilidades, porque si el papá gasta una moneda más, no llega a fin de mes. Y siempre nos meten lo mismo, ¿no? Nos meten por la televisión, nos ganan la batalla de ideas, nos meten con Tinelli y con todo ese tipo de cosas, nos meten cositas que nosotros no nos damos cuenta. Yo siempre digo, cuando nos juntamos en la mesa de trabajadores, digo algo porque creo que es algo pensado en algún momento por alguien. No es nada más que el trabajador. Si miramos la televisión, nos olvidamos por 10 minutos que no llegamos a fin de mes. Porque vos salís a tu casa, dejaste 30, 20 o 50, cuando volvés, la ama de casa, tu señora, te dice: sabes que no me alcanzó, me faltan 20. Al otro día le dejaste 20 más, ¿no? Y llegaste a la noche y le faltaron 5. O sea, siempre estamos para atrás. Entonces te mantienen ocupado pensando: ¿cómo hago para llegar a fin de mes? ¿De qué manera llego? Che, llego hasta el 25. ¿Y qué? Me faltan 5 o 6 días para fin de mes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces te sacan de la realidad. Bueno, es por eso ahí cuando decíamos que no hay mejores economistas que los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Pero en esto de cuando hablaba Carlos de los medios de comunicación y de aquellos programas que a veces nos hacen perder un poco la visión de lo que está pasando en el barrio, ¿no? Parece que el economista tiene que tener traje y tiene que salir por un determinado programa y ese es el que tiene la verdad. Y nosotros decimos, no, eso se tiene que acabar y eso se empieza a acabar. Y cuando hablamos de la hora de los trabajadores, la hora de los trabajadores llegó para quedarse y no irse nunca más. Entonces volvíamos y hablábamos de la deserción escolar. Hoy nuestro país tiene 14.900.000 personas que no han terminado sus estudios. Entre eso tenemos personas que no saben leer y escribir, que no han terminado la primaria, que no han terminado la secundaria. Y bueno, no hablemos de las universidades, ¿no? Porque durante mucho tiempo, después de esto que contábamos, de lo que había pasado, ¿no? Las universidades son para los hijos de los sectores privilegiados y no para los trabajadores. Pero volvemos a repetirlo, ¿no? Eso se va a acabar, eso se empieza a acabar. Entonces, digamos, casi la mitad de la población no ha terminado sus estudios. Digo, esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Esto lo ha generado ese sector, ese pequeño sector, pero tan poderoso, ¿no? Entre ellos los dueños de la tierra, la denominada oligarquía terrateniente. Digamos, entonces no es casualidad, compañeros, esto no es casualidad. La mitad de la población, casi la mitad de la población. Entonces, nosotros como laburantes, desde lo que podemos hacer y lo que podemos brindar, y desde aquel infinito y preciado saber que tienen los trabajadores, ¿no? decidimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos casi 15 millones de personas fuera del sistema educativo, ¿no? Le tenemos que dar respuesta, ¿no? No podemos esperar que el Estado, por más buena predisposición que tenga, lo haga. Va a tardar. Bueno, acompañemos, hagámoslo, porque es fácil criticar desde afuera, ¿no? Nosotros decimos siempre, no rompe platos quien no los lava. En esto, ¿no? Estoy construyendo la pared y me dicen, che, está doblada. Bueno, vení, vamos a construirla bien. Desde ahí nacen los bachilleratos de educación popular, con una experiencia que ya arranca después del 2001, ¿no? La experiencia que venía trayendo el sindicato de Canillas, ¿no? En su parte, la delegación Morón, con la cual en el 2000, fines del 2007, nos empezamos a juntar diferentes sindicatos de acá de Moreno, organizaciones sociales, trabajadores no sindicalizados, o no participando en ningún sindicato ni ninguna organización, que querían hacer, querían dejar de esperar y empezar a hacer, empezar a darle respuesta a eso, como pudiéramos, equivocándonos. Nosotros decimos, la única manera de aprender es equivocándose. Y desde ahí se empezaron a abrir acá en Moreno, ¿no? Los bachilleratos de educación popular, en donde, vuelvo a repetir, está construido desde la clase trabajadora, ¿no? En donde hay casi, hoy en Moreno, más de 100 docentes que dan clases sin cobrar un solo mango, que vienen y aportan ese granito de arena, ¿no? Que ya tienen su trabajo, pero vienen a poner el cuerpo para darle respuesta, ¿no? A la educación. Y trabajadores así como porteros, como municipales, como canillitas y demás, que coordinan esas escuelas de trabajadores, ¿no? Acá ni bien en el Centro Cultural de la Chicharra, en el Centro Cultural Polly Cárdenas, también hay bachilleratos, en el Centro Comunitario Las Brujas, después también hay en Paso del Rey, el Centro Cultural Aprofa, en Mapuche, en Bon Giovanni, la Casa del Trabajador, con anexo en la media número 2. A partir, ¿no?, de esa problemática, muchos de nosotros nos planteábamos, no habíamos terminado la primaria, otros no pudimos concluir la secundaria, ¿no? Intentábamos muchas veces y siempre sucedía lo mismo. Teníamos que dejar los estudios por el laburo, por los problemas familiares, por la falta de guita, o sin saber bien por qué dejábamos de sentir la necesidad de ir, ¿no? Entonces, decimos, inmediatamente nos invadía esa sensación de una vez más, no puedo. Eso que me metieron en la cabeza, ustedes los trabajadores no pueden. Vos dedicate a pintar, a manejar el camión, dedicate a barrer, vos no podés, no servís para estudiar. Eso te hace sentir inútil, incapaz, ¿no? Y es difícil no sentirse mal en una sociedad donde los poderosos imponen, digamos, el valor del éxito individual, ¿no? Donde la televisión y las publicidades, esto que decía Carlos recién, nos ametrallan con un modelo de vida basado en el hacé la tuya. Y vuelvo a repetir, eso se acabó, ya basta. El pueblo dice basta. Y eso se empieza a ver, se vio con lo del Bicentenario, se ve con la gente movilizada. Eso se empieza a ver y no empieza a gustar, ¿no? Entonces decimos, donde los ricos y famosos lo son porque se lo merecen, parece, ¿no? Porque son mejores, más lindos, más inteligentes. Y me río, ¿no? Porque en ese reír, digamos, con rabia, pero con ganas de hacer, ¿no? Entonces decimos, nosotros los laburantes terminamos creyendo en esa versión que carga la responsabilidad del drama en el que la padece. Es decir, que hace de la víctima un victimario, ¿no? Y que se sintetiza en una frase letal. No pueden, no pueden. Y nosotros reímos y le decimos, claro que podemos. Hoy en Moreno hay casi 10 escuelas de laburantes. Hay centros culturales con más de 15 talleristas. Hay laburantes sentados recorriendo los barrios y empezando a darle respuesta. Por eso es que decimos que podemos. Por eso decimos que la hora de los trabajadores llegó para quedarse y no irse nunca más. Y que lo escuchen todos, que lo escuchen aquellos que no les gusta, pero que se empiecen a acostumbrar, que se empiecen a acostumbrar. De hecho, les quería comentar lo siguiente. Acabado esto, estas escuelas que no están formadas por una conducción. Acá no hay conductores. Acá no hay conductor. Acá el que conduce es el pueblo. El pueblo organizado, porque conducir no es mandar. Llegamos a la conclusión de que conducir no es mandar. Conducir es persuadir, es convencer, es que si querés que el otro barra, vos tenés que barrer. Eso es conducir. Pero bueno, parece que conducir es mandar, es llevar a patadas en el culo a los demás. Para nada. Eso también se va a acabar. Entonces, quiero terminar con esto. Carlito me hace señas que quiere comentar algo. Entonces digo, en base de eso, de estas escuelas, ¿no? Que los laburantes les empiezan a poner garra y empiezan a discutir, porque, digamos, le empiezan a poner garra y la legitimidad se lo dan los estudiantes. El que legitima la escuela, porque a más de uno no les gustó. Dijeron, no, en esa escuela no te van a dar el título, no vayas. Pero hoy hay casi 1000 estudiantes. Hay casi 1000 estudiantes. Bueno, algunos vienen, los vamos a buscar y demás. Eso lo hace el equipo educativo, ¿no? Los docentes y demás. Pero en base de eso, vuelvo a repetir, por si me escucha algún estudiante, la legitimidad se la dan ustedes cuando van a la escuela, ¿no? Y cuando van a enseñar a la escuela, porque como laburantes enseñamos. Entonces, a partir de ahí dijimos, esto se tiene que declarar de interés educativo y cultural en Moreno. Porque las 1000 personas que van, los docentes que participan y los trabajadores que organizan estas escuelas son de Moreno. Esto no solamente se hace en Moreno, obviamente se hace en distintos lugares de la provincia, ¿no? Una política de los trabajadores en donde queremos aclarar, ¿no? Nosotros lo que queremos suplantar es el sistema educativo, no la escuela pública. La escuela pública es nuestra y la queremos recuperar. Esto no va en contra, porque hasta han dicho van en contra de los docentes. No, para nada, si son trabajadores. Si hay docentes dando clases sin cobrar un mango, ¿cómo que vamos a ir en contra? Pero está esto siempre de meter la cola, ¿no? Esa cola del enemigo, ¿no? Que te abatalla para romper. Y no pudieron. Y no van a poder, de ninguna manera. Entonces, se hizo una movilización a partir de esto, que arranca por el boleto estudiantil, ¿no? Porque son trabajadores los que van a estudiar. Son trabajadores los que salen del laburo y son morenenses los que salen del laburo y van a la escuela. Entonces, en eso de pagar 1.50 a pagar 10 centavos, hay una gran diferencia. Decían los chicos, bueno, pero mirá, con 50 mangos que me gasto por medio, 40 pago la cuota de algún electrodoméstico que me sirva para mi casa, o lo puedo aportar en la escuela, porque la escuela no es subsidiada por nadie, sino por los mismos trabajadores. Pero aparte, esto de que se declare de interés cultural, porque ahí es parte de la cultura de quién, de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo los trabajadores empiezan a poner la educación en sus manos? Se movilizó al Consejo Escolar, formalmente, una movilización pacífica, obviamente, con corte de calle. Se llegó al Consejo Deliberante, en donde nos atendieron, de alguna manera, y yo lo digo con todo respeto a esto, asombrosamente, los distintos bloques, ¿no? Estaba el bloque de la coalición cívica, el bloque del radicalismo, el bloque de el oficialismo, el PRO, ¿no? Y en donde nosotros, esto que acabo de comentar, fue lo que pusimos sobre la mesa. Y queríamos escuchar qué opinaban los legisladores de nuestro Moreno, que fueron votados por Moreno. Y en donde, vuelvo a repetir, nosotros no hacemos diferencias de partido ni de bandera. Nosotros venimos a discutir el problema común de los trabajadores. Y le queremos dar respuesta. Y digo, y se pusieron todos de acuerdo. Al menos en ese momento, ¿no? Y así, el 14 del mes entrante, se va a sesionar en el Consejo Deliberante. Y esperamos una respuesta positiva, sabemos que va a ser, porque las escuelas existen. Y esto del ponerse de acuerdo es lo que hace un poco más rico, ¿no? Es decir, esto es lo que le da la confianza al otro. De dejar de limarse los dientes para ver qué agarra uno o qué agarra el otro o qué rédito puede pasar. Acá hay un problema educativo. Los 15 millones, las 15 millones de personas que están fuera del sistema educativo están en el país. Pero hay una parte que está en Moreno y hay que darle respuesta. Bien. Me quedo con esto que decís, Walter. Sos apasionado en lo que haces como trabajador y me parece lo lógico, y ojalá mucha de la gente que está del otro lado pueda entender esta parte de los trabajadores, ¿no? Vos hablabas de a dónde nos fueron llevando estos grandes terratenientes, parte de la oligarquía, nos trajeron hasta acá. Entonces, hoy tenemos que empezar a decir, chicos, viste como el ratón Pérez, bueno, se les terminó el queso, porque si hoy nosotros iniciamos este programita, que llamamos La Hora de los Trabajadores, es para que ustedes vayan sabiendo, aquellos que creen que están salvados, ¿no? Que porque generaron mucho dinero durante este tiempo, ¿no?, se van a salvar. Error. No se van a salvar. Porque no hay que olvidarse que hay otros que son más poderosos y vienen por vos. Nosotros somos un instrumento, porque nosotros estamos abajo, somos trabajadores. Y somos los únicos que podemos revertir eso. Pensando, dialogando, batalla de ideas. No hagamos la, como dicen, vamos a hacer la revolución. Sí, vamos a hacer la revolución. Pero no la revolución que nos impongan ellos. La revolución que nosotros llevamos dentro. ¿Cuál es? La del pensamiento, la de saber qué es lo que piensa el enemigo, de qué manera nos quiere ir acorralando y darle batalla con las ideas, ganarle en las ideas. Ellos nos ganarán en billetes, pero nosotros le vamos a ganar en ser más inteligente, en llegar a cada uno de los trabajadores, tratando de ser 3 minutitos de pensamiento libre, 5 minutitos. Pensando a sola o dialogando con la familia. De esa manera le vamos a ganar. Que no haya más comedores en las escuelas. Porque eso dividió la familia, eso partió la familia, eso lograron con nosotros. Y tenemos que pelear por nuestra dignidad. Volver a lo de antes, a lo de nuestros padres. Donde el padre estaba orgulloso de traer la comida a la mesa. Y la madre sacrificarse durante todo el día para que eso fuera un fruto. Hoy lo perdimos. Hoy nos lo sacaron, no lo perdimos, nos lo sacaron. Por intermedio de todas estas cositas que vienen gestando. Entonces, ¿hasta dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos nosotros como ciudadanos? Como los responsables de un país. Hay tantas cosas, amigos de Cuartel Quinto, hay tantas cosas. También están las cosas que nos dan una mano para estar hoy aquí. La gente que de a poquito, trabajadores, aportan a que este programa salga al aire, porque somos trabajadores simplemente y la moneda no alcanza, como les decía. Este programa, La Hora de los Trabajadores, está auspiciada por Maxi Kiosco Ramoncito, calle Julio César y Richeri, ahí en barrio 18 de Julio. Ya vamos a hablar del 18 de Julio, las novedades que tenemos para todos ellos y algunos otros lugares que hay cositas para decir. Las vamos a discutir acá con Walter, ya que por ahora no tenemos teléfonos ni para mensajes de texto. También nos acompaña Kiosco Jessica y Nati de Ramos Generales, sábados y domingos, ahí en el barrio 18 de Julio, Sopa Paraguaya y Chipá, calle Arechavala y Rosalía de Castro. Peluquería Unicet Ninfa, cortes, peinados, extensiones, calle Arechavala y Rosalía de Castro. También nos acompaña Parrilla David, pollo al espiedo, asadito, dice, choripán, hamburguesas, viernes, sábados, domingos y feriados. Calle Arechavala y Rosalía de Castro. Para que esas golfas nunca llamen más. Y me pusiste un celular y tú guardas la clave para mi buzón. Corralón Los Hermanos, cerámicas varias, Alberdi de primera y segunda, juego de baños, chapas, tejas, Tergopol, puertas y ventanas de aluminio, venta de carbón, gas, artículos de bazar, próximamente muebles. La calle 2 de septiembre y Loyola, barrio 18 de Julio, aquí en Moreno. En casa. Acá tenemos uno más. Para la mejor calidad y elegancia de su casa, planifique bien. Diseño arquitectónico, planos para obras, dirección y ejecución de obras, herrería en general. Consulte con el señor Mauricio Ábalos. Su número de celular es el 15-36-45-55-93, en el barrio 18 de Julio. En casa. No quiere salir. Así vamos a ir a la música ahora y agradeciendo a estos compañeros del barrio 18 de Julio que hacen su aporte para que nosotros estemos en el aire. También agradecemos a la mesa de estatales de Moreno, ¿no? Y por supuesto a la Casa del Trabajador también en Moreno. Vamos a la música. Nos relajamos un poquito. A ver qué tiene el señor Juan Carlos. Callado,

para hacer tipo una posta de salud ahí en el barrio 18 de Julio, ya que ha crecido muchísimo el barrio. De a poco, como hablábamos, el solucionar cada uno de los temas pasa pura y exclusivamente por los trabajadores de ese barrio, y así como en ese, muchísimos que llevan adelante la lucha diaria. Esto de caminar el barro, con el esfuerzo de todos, de poder mejorar las calles, de pelear, de salir a una lucha que no han llevado a pelear por la energía eléctrica, que de a poco, con la lucha y de todos los vecinos del 18 y grupos que acompañaron un corte de ruta no hace mucho tiempo, se pudo lograr que ya empiecen las obras de iluminación para que cada hogar en el 18 tenga su luz y no estar padeciendo de la manera que ocurre hoy. También tenemos que mencionar a gente que ha apoyado ese corte, el MPL, ¿no? Los compañeros que militan en esa línea política, digamos, y muchos sectores de otros lugares, también autoridades de Moreno que hacen y pelean, digamos, por el bienestar de Cuartel Quinto. Así en Cuartel Quinto, como en todos los lugares, las luchas siempre las tenemos que hacer los trabajadores. No nos queda otra. Así nos tienen. Pero vuelvo a decir, no pierdo las esperanzas en que en cualquier tiempo, en cualquier año, esto vaya cambiando. Desde la mano de todos. Cambiar la forma de pensar, dejar de pensar un poco en sí mismo y ver al vecino, hablar con el vecino, comunicarse, intercambiar ideas, intercambiar las culturas. Porque si bien tenemos mucha gente de Paraguay en el país, que bienvenido sean, la lucha es en el mundo, la lucha del trabajador, la lucha del que pelea. Hay pueblos que lo han derrotado. Nosotros todavía estamos de pie. Con Walter muchas veces discutimos distintas cosas y nos vamos muchas veces por las ramas discutiendo distintas cosas, de qué manera se soluciona esto, cómo lo otro. Y simplemente somos un grupo, y es Walter, es el compañero Claudio, es Francis, Abel. Abel. Entonces, desde ahí, desde la mesa de los trabajadores, nosotros tratamos de ir solucionando de a poco, con un granito, porque esto es un inicio, como lo de los bachilleratos. Y a veces digo, hoy hay 10, 12, 15, ¿no? ¿Qué pasaría si todo esto creciera y sería 1.000, 1.500, 2.000 o 5.000? Yo diría, ¿y lo privado dónde va a quedar, no? Tal vez se tenga que ir para otros lugares. Es el tiempo quien va a dar la respuesta sobre este tipo de cuestiones. Nos acercamos al 18. Walter, ¿qué te parece? Si bien, digamos, yo las veces que pude participar en alguna actividad en el barrio no fueron muchas, pero si bien hay compañeros, ¿no?, que también, así como Carlos plantea, de la mesa política y gremial de trabajadores estatales, ¿no? Que decía, bueno, trabajadores municipales, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación. Así también en distintos lugares de Moreno, como acá en Cuartel Quinto, se juntan trabajadores también, ¿no? Que estamos bajo, digamos, de alguna manera, una misma línea, ¿no? Y un mismo objetivo, ¿no? El empezar a ver el problema común que tienen los trabajadores. Por eso decía, no solamente la mesa, esa mesa estatal, están las mesas de laburantes que participan acá en los centros culturales, ¿no? De Cuartel Quinto, en los que les nombraban, en Paso del Rey, y hablando solamente de Moreno, también tenemos en Barrio La Loma, ¿no? En distintas organizaciones sociales. Esto se hace a partir del conjunto, digamos. Lo de las mesas estatales es parte, ¿no?, de todo el laburo que vienen haciendo los laburantes de los distintos barrios. Entonces yo por ahí quería comentar, ¿no?, las veces, ¿no?, esto que vuelvo a repetir, lo que estuve en el 18 de julio, que fueron dos, ¿no? Después hay compañeros de acá, de Cuartel Quinto, de los centros culturales, tanto como La Chicharra y el Polly Cárdenas, que son los que están militando en el barrio. También hay compañeros de allá de La Loma, del MPL y distintas organizaciones más, ¿no? Todos tratando de resolver las problemáticas que tiene el barrio, que son las mismas que tiene un país, ¿no? Que tienen todos los trabajadores del país. Y entre eso se empieza, de alguna manera, con una política educativa, esto que hablábamos, una política educativa donde los trabajadores ponen la educación en sus manos y empiezan a discutir y a hacer, ¿no? Porque es muy fácil decir, ¿no? Pero hay que hacer. Entonces, en ese barrio se hizo un relevamiento, ¿no? Socio educativo que fue coordinado por los compañeros de los centros culturales de acá de Cuartel Quinto, en donde se encontraban varias personas, varios trabajadores que no sabían leer y escribir. Pero yo tiro un dato. Los que le enseñaban a leer y a escribir a esos compañeros, a esos trabajadores y trabajadoras, eran otros trabajadores del mismo barrio, ¿no? Entonces, cuando vos haces el relevamiento en la estadística, lo que te queda que hay predisposición en el hacer, ¿no? Digo, a ver, esto, cuando hablamos de es muy profundo esto, ¿no? De decir, le enseño a leer y a escribir. Nosotros decimos, ¿qué le puedo enseñar a escribir su nombre en letras? Un número. Digo, ¿pero qué le puedo enseñar de la vida a una persona que llegó a los 40, 50 años sin saber leer y escribir? ¿Qué le enseño de la vida yo? No le puedo enseñar nada. Tengo que aprender, porque nosotros ponemos siempre como utopía esto de decir, ¿qué pasa si mañana me levanto y no sé leer y escribir? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo a la calle? Entonces yo no le puedo enseñar nada a ese compañero. Solamente a escribir su nombre en letras, él me enseña a mí. Él me enseña a mí. Sí, es una gran verdad. Hay otras cositas que yo creo que como sociedad tenemos que empezar a ver. Es decir, estar unidos, porque la unión de, para hacer lo que vos quieras realizar, si no hay unión, no se logra. O sea, ponernos de acuerdo en planificar, en tratar de formar esto, como formarnos como barrio, formar, pero no hablo desde el lugar Carlos Alberto formador, hablo desde el lugar de trabajador, de acompañar a los trabajadores del 18, a reunirnos, a tratar de ver, buscarle la solución a la problemática del barrio, en el arreglar las calles, en el hacer un centro cultural, en que esa cultura guaraní llegue y se instale desde un punto hacia todo el barrio, ¿no? Esto que decíamos, que decías vos, aprender del otro, o sea, de llegar a lograr objetivos fijos sin egoísmo, sin mezquindad, o sea, y no solamente quedarnos con la lectura que nos puede dar algún intelectual, porque con palabras todo es fácil, pero ahora, bueno, cuando estamos en la lucha, ¿qué pasa? Las palabras no alcanzan para levantar una pared, ¿eh? Hay que poner las manos, hay que poner el cuerpo. Y cuando hablamos de construir en un barrio, y vuelvo a repetir, el 18, el Vergel, la Esperanza, hablemos de la gente que vino del barrio San Carlos, que la trajeron acá al barrio atrás de Los Hornos, por Portugal al fondo, ¿no? Digamos. A ver, ¿de qué manera podemos ir hacia un mismo destino, que es la grandeza de todo ese barrio en crecimiento? Una sola, los trabajadores unidos. Los trabajadores unidos. Es lo que desde la mesa de trabajadores y nosotros, y un grupo grande de gente, ¿no? Que es el todo, no son pocos, es el todo, el pensamiento de todos. Y es lo que nosotros necesitamos para seguir adelante, para seguir construyendo de a poquito. Nos equivocamos, como dice Valdés, sí, mucho. Pero todo eso va a traer un fruto, el crecimiento del barrio. Próximamente por ahí va a haber, va a venir la gente de Migraciones. Había un diálogo, ¿no? Por el tema de la documentación. Estos son pequeñas cositas que pueden ir sucediendo. Todo será confirmar para que sea más fácil el tema de la documentación. También se ha hablado con la gente del municipio de Moreno, los cuales van a llevar adelante una negociación con, ya será con la provincia de Buenos Aires o con quien corresponda, por el mejoramiento y Dios quiera el asfalto de la calle Riccieri y algunas cositas más. Y todo es una lucha del barrio. El barrio unido logra eso, el barrio junto logra eso. ¿Por qué? Porque nos tenemos que empezar a juntar, a intercambiar la idea, a decir, a ver, ¿cuál es lo mejor para el barrio? ¿Qué nos sirve? Sí, en esto que decía Carlos, ¿no? De cómo empezamos, de cómo el barrio se empieza a organizar. Pero en cada barrio, cuando hablamos de lo común, cada barrio expresa el todo. Es decir, cada barrio expresa, digamos, el mundo. En esto que decimos, la problemática de los trabajadores es una sola, todos sufrimos lo mismo, no hay diferencias en eso, no. Esto que nos han dicho siempre, ese refrán que yo de ninguna manera estoy de acuerdo, dice, cada casa es un mundo. No, cada casa expresa el mundo, cada casa expresa el mundo. Por lo tanto, así como viene organizándose el barrio 18 de julio, como se vienen organizando un montón de barrios, ¿no? En esto de empezar a discutir la educación, en esto de querer armar un centro cultural, en esto de querer armar un lugar deportivo para los niños, para los jóvenes, para los mismos adultos, ¿no? Y también en esto, cuando hacíamos hincapié en la educación, en los 15 millones, ¿no?, y en todos los problemas que tiene la clase, en donde no hay magos que tienen la varita y que le resuelven el problema, en este caso hablando al 18 de julio. Esos problemas se pueden resolver, digamos, si el barrio empieza a mirar todos los barrios, ¿no?, que de hecho se viene haciendo de alguna manera, porque las cosas se vienen resolviendo, ¿no? Yo digo, esto de, planteaba recién lo de la alfabetización, que se pudo hacer, que la misma gente del barrio le dio respuesta, pero en otros barrios también hay gente que todavía no ha llegado, digo, porque así como si hoy somos tantos docentes que hay, digo, tantos trabajadores poniendo el cuerpo y demás, Moreno es grande, y no es Moreno, es el país, ¿no? Entonces digo, empezar a mirar todo, digo, y en esto es totalmente reivindicable, pero decíamos, ¿no? Hoy vuelvo a lo que veníamos planteando, a partir de ese golpe genocida, sangriento en el 1976, se concentró en cada vez menos manos, ¿no? Un proceso que se asentó desde la nefasta década del 90, cientos de miles de empresarios, de empresas nacionales quebradas, millones de desocupados o subocupados, unos poquitos que se quedaban con mucho y muchos que no, que nos tenemos que conformar con un poquito. Y digo, un dato preciso, ¿no?, y para ser breve, ¿no?, en el 54, digo, los trabajadores asalariados recibíamos un 50% de esa torta, ¿no? Y a partir del 2004 nos dejaban nada más que un 24%, sin contar además que nosotros producimos todo con nuestro trabajo. Entonces, en un país para pocos, donde solo se produce soja y algunos bienes más, sin trabajo, ¿para qué se necesitan escuelas? ¿Para qué se necesitan salas de primeros auxilios? ¿Para qué se necesita un barrio organizado en donde se haga cargo de la educación? Digo, entonces eso es lo que tenemos que empezar a ver. Vos querés decir, a ver si pensamos igual. La salud para mí es prevención. Y en la educación, los bachilleratos que hasta ahora están abiertos y los que van a seguir viniendo, que no haya ninguna duda, también viene a ser una prevención. Una prevención a futuro. Porque todos los pibes que hoy van a estudiar y las personas grandes que van a los bachilleratos ya dejan de estar en ese costado flaco de la ignorancia. Y no por culpa de ellos, por culpa de estos pocos que vos nombrás. Y tenemos que empezar a ver de acá 4 o 5 años para adelante, empezar a pensar de cómo viene o se está manejando el mundo. Porque los señores presionan desde afuera, ¿no?, para ahorcar. Tal vez estén ahorcando solos, ¿no? ¿Qué me decís vos? La cultura es la comida, las costumbres, la Inglaterra, pongamos, parte de Europa, con las crisis que tiene, recortes estatales. ¿Será que nos va a llegar un coletazo? No, sí, eso. Cuando hoy vos planteabas de que acá no. De que la crisis, cuando avanza y viene por todo. Y bueno, en ese viene por todos, donde nosotros decimos, nos tenemos que juntar todos. Exacto. Y no empezar, porque siempre tenemos esto, ¿no? desde yo fui mucho tiempo, digamos mucho tiempo, casi 7 años, digo, delegado general de un sindicato, ¿no? En donde, digamos, hay que hacerse la autocrítica, en donde siempre poníamos la reivindicación gremial, digo, la reivindicación salarial. Solo peleábamos por el salario, digamos, eso todavía sigue pasando, pero igualmente hay un cambio, en donde hoy la CGT y la CTA están discutiendo, con diferencias, sí, obviamente, claro que hay diferencias. Por eso vos decías, o sea... Pero no, Carlos, digo esto, no están discutiendo solamente el salario, están discutiendo un proyecto de país en donde van los barrios en ese proyecto de país, en donde los sindicatos empiezan a tener políticas para las mayorías y un proyecto de país, no solamente la reivindicación salarial. Estemos atentos a eso porque viene para cuando ese lado. Cuando nosotros hablamos de reivindicar el salario, también tenemos que ponernos a pensar que nosotros también estamos aquí con un sentido para la comunidad. ¿Cuál es el sentido? La comunicación de que tal vez el monopolio, ¿no?, de las radios, de los medios de comunicación, ¿no?, a la gente la llevan para ese lado. Entonces, ¿cuál es el fin de nuestro programa aquí? Mostrar la otra cara. Decir, muchacho, nos están jodiendo. ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar que nos sigan mintiendo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dejando que a nuestros hijos les metan cositas para sacarlo del estudio? Que es la base principal del ser humano. A más gente analfabeta, mayores ganancias para aquellos que saben decir ABC. Entonces, como trabajadores, la de comunicar, el hablar con la gente, el llegar a los barrios, es con esta idea. Decir, muchachos, nosotros podemos hacer todo desde las manos trabajadoras, desde la inteligencia trabajadora, la unidad, la unión de los barrios, del pueblo, de la nación, de Latinoamérica, es donde tenemos que fortalecernos. Hasta aquí vamos a ir a una música, y esta música está dedicada para toda la gente del 18 de julio, la mayoría son de allá, de Paraguay. Hoy han ganado, ganaron por penales. Los felicitamos desde aquí. Te muestra Latinoamérica empujando, se plantó desde todos lados, ¿eh? Exactamente. Hasta en el fútbol, ¿eh? Hay cosas. Vamos a ir a la música para todos ustedes que están ahí del otro lado en el 18 de julio y para todos aquellos que están escuchando la 96.5 FM La Posta. Para ustedes, la música. We'll be right back. no parte de este juego. Mientras yo jugaba, tú ibas en serio. Fui tonto, no lo niego. Mis aires de importante, y me doy cuenta ahora, solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Solo importas tú. Solo importas tú. Solo importas tú. Esto es FM La Posta. Para vos, para ustedes, para todos. Sé que fui un pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. Yo hoy vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Merezco. Y 26 de junio, Fiesta de San Juan, la fiesta más popular del Paraguay. Comienza con juegos para niños a partir de las 16 horas. Cureña en Bojuguay, Carrera Bosá, Baila Yejerey, Pesca en las Arenas. Todos tienen premios. Misa, Guazú, a las 17 horas. Seguidamente, desfiles musicales, polka, cachaca, cumbia, reggaetón, galopera y los juegos típicos de San Juan. Tata Puyari Yejasá, Toro Candil, Pelota Tatá, Judas Kai, Ibirazuy, Cambá, Pruebera, Bombero YPE, Cárcel, Chiste, Ñemombe U. Comidas típicas del Paraguay. Chipazo O, Chipá Común, Chipá Guazú, Chipá Lopí, Sopa, Bellú, a Empanadas. Para participar del evento, ya sea cantar, bailar o para quien quiera colaborar, llamar a Elba 5-35-58-3460, Epifanio 1-1-6-5-6-4-6-0-9-3, Rogelio 1-1-3-2-6-1-6-8-6-1. La Posta 96.5, construyendo la identidad de nuestros barrios. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Vecinos y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. La Posta 96.5, desde Cuartel Quinto. Casi no hallaba. La Posta 96.5. Desde Cuartel Quinto. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. www.lapostaregional.com.ar. Cambiando el aire y sentir que tu voz va más allá de la costa. La Posta 96.5. La radio comunitaria de Cuartel Quinto. Manitos arriba, Buenos Aires, la música empieza a sonar. Vamos los pibes, tu programa, aquí en la 96.5 FM La Posta, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas. Las manitos arriba. ¿Se te rompió la canilla? ¿Necesitas pintura? No te preocupes. Ferretería Aníbal, pinturería, bulonería, gas, electricidad, artículos sanitarios. González Aníbal Gerardo, Ferretería Aníbal, Ruta 24 y Gutenberg, Cuartel Quinto, Moreno. Gimnasio Guaran, un estilo de vida, un lugar diferente te ofrece. Complementos, cintas eléctricas profesionales, bicicletas, aerolocal, Thai Box, Taekwondo infantil, juvenil, adultos y femenino, defensa personal. Presentando el anuncio de La Posta Regional o mencionando el aviso de FM La Posta, tenés descuentos. Consultá por las promociones, horarios, lunes a viernes de 8 a 22 horas, sábados de 8 a 14 horas. Gimnasio Guara, Ruta 24 y 25, Rotonda de Cuartel Quinto, Moreno. Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. Vecinos, vecinas, nos decidimos a trabajar por nuestros espacios públicos y desde el programa Comunidades Educadoras de la Fundación Arcor empezaremos en poco tiempo con un periódico y consultas barriales a recorrer las escuelas, los jardines y los hogares del barrio El Milenio, Don Sancho, Irigoyen, Los Cedros y 18 de Julio. Porque todas y todos tenemos derecho a opinar cómo soñamos nuestras plazas. Los saluda Negrito Manuel, Jardín 955, El Culebrón Timbal, Biblioteca Popular Vicky, Escuela 506, Jardín 952, El Jardín Cacupé, la Mesa de Vecinos del Barrio El Milenio y la Asociación Civil El Arca. Es la cultura en la vida, el espejo del vivir. Son las ganas de... Bien, Vamos al tramo final de esto que llamamos la hora del trabajador. Acá con el amigo Walter nos quedamos charlando algunas cuestiones, ¿no? Llamadito de algunos compañeros que están ahí del otro lado escuchando este programita que iniciamos hoy con algunas, seguramente algún desperfecto de nuestra voz, pero lo vamos haciendo como trabajador, de a poquito, buscando experiencia de la gente que sabe, la gente de barrio, la gente que se levanta a las 4 de la mañana, la gente que hace día a día más grande este nuestro país. Son las 21:43, me dice por acá el reloj de la radio. Vamos a agradecer a quienes hacen posible que estemos en el aire de la 96.5, a Maxi Kiosco Ramoncito, Kiosco Jessica y Nati, a Peluquería Unicet Ninfa, a Parrilla David, a Corralón Los Hermanos y al amigo Mauricio Ábalos, toda gente del 18 de octubre, el 18 de julio, octubre, ¿por qué octubre? Porque octubre, cosas que pasan, ¿ves? De a poco, como decía, nos vamos acercando a la hora. Yo quiero agradecer a toda la gente de distintos barrios que nos apoyan en esto de hacer un programa de radio. No solamente a los que aportan su granito para que esto salga al aire, sino a cada uno de los vecinos de los barrios Sancho, San Alberto, Irigoyen, Mayor del Pino, San Alberto, a la gente de La Esperanza, de Parque del Oeste, así como a los centros culturales de aquí, de Cuartel Quinto. Dejándoles la propuesta de volver a encontrarnos el viernes a partir de las 20 horas, donde compartiremos, y espero que ustedes estén ahí del otro lado para acercarnos sus propuestas, su pensamiento de cómo seguir por este camino de trabajadores en la lucha cotidiana día a día, el crecimiento de nuestro querido Cuartel Quinto. Algunos me conocen, soy Carlos Alberto, en algún momento tuvimos otro programa donde la música era la mayor invitada en las tardes de Enamorándonos, tardecitas noches, como decían en aquel entonces. Volvimos de nuevo con una propuesta nueva para todos ustedes, para conocer su idea, su pensar, su manera de querer emprender cosas en los barrios. Sabiendo que es dura la lucha que vamos a tener en adelante, pero simplemente pensando en nuestros hijos, en dejarles un camino un poquito más llano antes de partir de esta tierra, digamos, ¿no? Porque todos vamos con un fin. Pero los hombres de voluntad, los hombres de trabajo, los hombres de esta tierra, queremos lo mejor para todos, no para algunos. Le voy a dar la palabra a mi compañero acá, Walter, y después estaré cerrando el programa de hoy. No, sí, coincidimos en todo, ¿no? Recién escuchaba ahí un spot publicitario que hablaba de las cooperativas de trabajo, ¿no? Del programa Argentina Trabaja, ¿no? Y en esas discusiones que se vienen dando, ¿no? En distintos barrios, los trabajadores, ¿no? Venimos dando, poníamos en discusión eso, ¿no? Y veíamos cómo de alguna manera con ese, digamos, no lo es todo lo de la cooperativa, pero cómo de alguna manera influyó, tuvo una incidencia, ¿no? En la sociedad, digo, con críticas, con no solamente con críticas, ¿no? Sino también muchos, las mayorías, de acuerdo, ¿no? Donde hablábamos, ¿no? Que esa década de hoy hablamos de esa década del 90 había dejado no solamente al romper y al rifar el país, ¿no? Vender las industrias y demás y todos los bienes nacionales, ¿no? Que podemos enumerarlos como YPF, como Gas del Estado, Entel, Segva, Ferrocarriles Argentinos, eso generó una gran desocupación, ¿no? De hecho, hablabas de ferrocarriles, hoy por hoy sabemos que la mayoría de los pueblos por donde atravesaba gran cantidad de vías, ¿no? En las provincias de nuestro país, lamentablemente tuvieron que emigrar. Por ahí encontramos y vemos en viejas documentales lugares que hoy por hoy no hay nada. No hay absolutamente nada. Todos vinieron a la gran ciudad. Y no es más ni menos que ese capitalismo que fue arruinando a cada parte, a cada sector de nuestra nación. No, sí. Y obviamente, digo, ese capitalismo apoyado en bases, digamos, hablábamos de la oligarquía terrateniente, los grandes dueños de la tierra, digo, los que se apropiaron de la tierra, los que mataron al indio, los que obligaron a trabajar al gaucho, ¿no? En donde el país se convirtió y ese sector se convirtió, digamos, en una rama de la industria extranjera, de los grandes capitales, en donde eso que era lo que hacía, que era un país para pocos, en donde los trabajadores no entrábamos, digamos, en ese proyecto. Entonces, Carlos, recién hablábamos, ¿no? Para hacer hincapié de nuevo en lo de las cooperativas, después llegó esto, pasó la dictadura, llegó los 90, la devastación, rifaron el país, nos vendieron las empresas nacionales y demás, durante todo ese tiempo se perdió la cultura del trabajo. Digo, las escuelas técnicas, no, eso no fue casualidad, Carlos. Sí, desde las escuelas de oficios, yo por ahí en algún momento en esta vorágine, ¿no? De que quiero saber internet, de que quiero conocer la tecnología, que está perfecto. Yo por ahí me pongo a pensar, ¿no? A veces pienso. Obviamente. Me pongo a pensar y digo, ¿qué será de los oficios de acá 50 años si tenemos todos técnicos que nadie quiere agarrar una cuchara o nadie quiere hacer una reja o nadie quiere? Bueno, ¿de qué manera vamos a vivir? ¿Tal vez robotizado eso, será? Digamos, pero es por eso, en base, digo, de perder esa cultura del trabajo y demás, en donde muchos tenían que dejar de estudiar porque tenían con 15 años, el padre había sido expulsado de la fábrica y demás, y tenía que dejar el estudio. Entonces, digo, haciendo hincapié en lo que planteaba recién, digo, este programa, si bien hay muchas cosas que acomodar, el programa de la Argentina Trabaja, hay muchos jóvenes que están en el programa, que se empieza de alguna manera a recuperar esa cultura, digamos. Es difícil, pero se empieza a recuperar. Yo hablamos con muchos jóvenes que son parte del programa y dicen, me tengo que levantar, preguntamos, ¿y qué causó, no? Te dicen, y me tengo que que levantar más temprano, tengo responsabilidades. Ahí es cuando decimos que el trabajo te dignifica, te disciplina. Digo, y no solamente eso, acá, digamos, en Moreno, hoy, digamos, porque cuando escuchamos a los medios de comunicación que hoy están, ¿no? Los grandes monopolios que plantean el apocalipsis, que el país estalla, que explota, que se va todo al carajo. Por este lado, hoy en Moreno hay casi 70 comercios nuevos. Entre el primero y el 10 que cobran, se cobra lo de la asignación universal por hijo, que fue lo que aumentó las aulas en la provincia de Buenos Aires y en parte del país, se cobra lo del Plan Argentina Trabaja, las pensiones y demás. Sí es cierto que hay equivocaciones, que hay mucho que por hacer, que hay que regular cosas, ¿no? Y demás. Pero hubo una reactivación económica, no solamente en el distrito, sino en el país, ¿no? En donde no por casualidad hay 70 comercios nuevos, y hablo del centro de Moreno, Carlos, solamente, ¿no? Sí, sí, es real. Hay también otra realidad, que es la que yo trato de ver, ¿no? Que de acá 100 años, en 100 años para atrás, hoy tenemos los mismos apellidos dominando el país. Los mismos apellidos. Algunos empiezan a ser encarcelados, Carlos. Se les acaba. Sí, sí, sí. Y yo creo que, por eso decía, muchachos, como el Ratón Pérez. Ya no existe más el Ratón Pérez. Ya está. A ver, eso es lo importante de empezar a ver y tal vez en próximos programas lo vamos a ir tocando más finitamente. Hoy fuimos llevando el programa en diálogo, en tirar algún pensamiento nuestro y de esta manera tratar de acercarnos más al trabajador. Al trabajador. El fin nuestro es estar al lado del trabajador, proyectar con el trabajador, sentarnos a dialogar con el trabajador, reunirnos en las plazas, reunirnos, y por qué no volver a esa vieja y perdida sociedad de fomento, donde se juntaban todos para poder festejar un cumpleaños. Hoy tenemos que pagar dinerales para hacer el cumpleaños de 15 de nuestras hijas, y antes se podía hacer un salón de sociedad de fomento, o tenemos que volver a eso. A las raíces. Yo por ahí decía, sí, ha avanzado mucho, a las vacas te las vacunan, ¿viste? Pero yo me acuerdo cuando era pibe, mi vieja le compraba la leche a un tipo que pasaba en un carro, ¿no? Y mi vieja la hervía y yo crecí sano. Y hoy te imponen desde un sachet a pagarlo lo que ellos quieren. Ay, ¿por qué no volver a las vacas argentinas, no? Sí, sí. Y no aquellas que quizá, porque prácticamente dentro de poco le van a poner una ure al sachet y lo van a llenar. Entonces eso es el capital. Ya no estamos, tenemos que despedir, Walter. Estamos a 5 minutitos del final. Sí, sí, digo, yo como medianamente como para ir, digo, cerrando la idea de lo que vos planteabas, ¿no? Acá esto, lo decíamos de un principio, es un país para unos pocos, para muy pocas familias, en donde las mayorías, los sectores populares, siempre quedan afuera, y en donde los enormes beneficios que hoy reciben, ¿no?, los grandes dueños de la tierra, se han distribuido entre todo el conjunto del pueblo trabajador, que somos, digamos, el verdadero dueño del país. ¿Por qué? No somos nosotros, acaso, los trabajadores, los que hacemos con el esfuerzo de nuestras manos, nuestro cerebro, que el país funcione todos los días. Claro, pero sin embargo, para esos medios concentrados de la comunicación, no existimos y no nos muestran que el país lo mueven, nos muestran quién mueve el país. Para ellos, nos hacen creer todo el tiempo que los mueven los grandes terratenientes, empresarios y banqueros. Por eso nosotros decimos, estamos convencidos de que para consolidar un proyecto nacional que incluya a la totalidad de los argentinos en igualdad, los protagonistas tenemos que ser los trabajadores. Sí, totalmente de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo. Y bueno, este ha sido nuestro humilde programa. Espero que haya sido de su agrado, aquel que estuvo del otro lado, escuchando lo que dos trabajadores piensan. Como decía mi compañero Walter, la hora de los trabajadores llegó para quedarse. Y no irse nunca más. Y no irse nunca más, la cota. Muy bien. Yo, en lo personal, voy a saludar a mi señora por aguantarme. Por aguantarme, por bancarme en esto. Sé que paso mucho tiempo fuera de casa y bueno, gracias por estar. Y a todos los demás compañeros que están del otro lado, a todo el 18 de julio, a toda La Esperanza, a todo Parque del Oeste, a Albergel y a toda la gente de Cuartel Quinto, un abrazo grandísimo de parte de un trabajador. Mi nombre es Carlos Alberto, que lo estará esperando. No sé, veremos si viene el compañero Walter o vendrá otro compañero a hacerme compañía aquí en la sintonía de la 96.5. Los esperamos entonces el día viernes de 20 a 22, donde esperamos recibir sus mensajes, sus preguntas y entre todos haremos de a poco un país distinto y para todos. Un saludo. Y muchas gracias al operador que tuvimos ahí, al señor Juan Carlos. Gracias por la bienvenida a la gente de La Posta. Y nos estamos viendo. Hasta el día viernes. Hazme reír, hazme llorar, hazme sufrir hasta llegar. Hay que enseñar a los jóvenes pa' que sepan, pa' que aprendan el amor a las costumbres, el apego a nuestra tierra, que es un honor defender la cultura que se hereda y en nuestro diario vivir debemos enriquecerla. Nos trasplantan la cultura del vaquero y la violencia. Somos gente de trabajo que no buscamos problemas como hacen otros países y enseguida le arman guerra. Por límites, por petróleos, sea el pretexto que sea, mujeres, chicos, ancianos, pagan caras consecuencias, que otros sean asesinos y que no tengan conciencia. En el país de las vacas, ¿cómo puede haber miseria? Donde la tierra produce unas tremendas cosechas. Faltan manos que trabajen, si en el campo sobra tierra. Es distinto en las ciudades, no hay lugar pa' una maceta. Pensará mucho en el campo aquel que tiene las riendas. ¿Y por qué no hay buenos planes pa' el que trabaja la tierra? Pa' cambiar la maquinaria que año a año se renueva, o pa' comprar la semilla cuando es el tiempo de siembra. Esos gringos chacareros, igual que el que tiene hacienda, son el motor del país año a año en la pelea. Lo arruina un día la lluvia y es otro año la piedra. Otra vuelta por la peste cuando no es tiempo de seca. Capaz que bajan los precios si va a vender la cosecha y a cuidarse de los robos que no está libre.